terribles en Zárate Transportes APEM. Es el famoso CIT. Bueno, pero para esto quiero presentarnos. Estoy con Julia García, Fernández. con Leonardo Fernández y con Nazareno Pérez, que yo les agradezco que nos den estos 20 minutitos. Sabemos que están a mil, pero creo que todos queremos saber qué es lo que está pasando. Y para eso le voy a dar la voz a Julia. ¿Cómo está, Julia? Bien, por ahora bien. Y Tranquila. que la verdad que yo admiro la fuerza que tenés. ¿En serio? Porque había que hacerle frente a esta situación y te encadenaste el día de ayer en la puerta del CIT. Sí, la verdad que sí. Pero ya fue más que nada por impotencia, por tratar de ser escuchados de una vez por todas. Y al no conseguir otra solución a nuestros problemas, pues nos decidimos con los compañeros acá encadenarnos al portón. Escúchame, y sobre todas las cosas, también recalcar que hoy, ahora, hay trabajadores que todavía están en la puerta Sí. del CIT y que están resistiendo y que están comiendo y están en medida de fuerza y asamblea permanente en la puerta del CIT por esta situación que es terrible. Sí, la verdad que sí. Estamos sufriendo demasiado y los compañeros nos están haciendo el aguante, ellos desde allá y nosotros desde acá para que las cosas Sí, pero cambien esto una no vez se por todas. calmó, ¿no? No, no, Porque no. No se va a calmar. hoy en la mañana salió la presidenta, corríjanme, la No. presidenta del CIT, ¿está bien? Está bien. Diciendo que ustedes iban a ser despedidos, amenazó con el despido, amenazó que no podían hablar más y de que no tenían que meterse más en Exactamente. problemas, que cuál sería el concepto, ¿no? De meterse en problemas con y el encubrimiento que tiene esta persona, ¿cómo se llama la presidenta del CIT? Mariana Conturri. Mariana Conturri, que ha cubrido a la persona que está mandando estos audios, ¿no? Que te dice que vos tenés que acostarte con él porque de esa manera se pagan las extras. Exactamente. Por lo que dan a entender en el audio, es así. Es un reclamo que viene hace rato. Ay, qué fuerte que es todo, ¿no? Porque a vos te dan ganas de prender fuego todo y No, para pero eso. ellos lo van a considerar amenaza. Sí, pero a uno que está de este lado, ¿no? Que dice, che, loco, nosotros luchamos por el derecho de los Sí. trabajadores. Y nos está pasando esto que yo miraba los videos de las elecciones y de cómo los compañeros habían armado una urna. Cuéntenme esto, se armó una urna de cartón, Sí. se puso arriba de un auto. Un capó de una camioneta fue. A ver, más al micrófono. Un capó de una camioneta fue, así, improvisadísima. Y se mandó un mensajito de texto de que había elecciones en la puerta del CIT. Sí, y empezaron a votar. ¡Ay, qué valor! ¿No? Porque no sé cómo lo vivieron ustedes cuando los compañeros los iban eligiendo. Ante todo, bueno, el agradecimiento y al apoyo de los compañeros que, como dice Julia, se ha cansado de no tener soluciones, cansado de atropellos, cansado de mentiras y cansado de, parece que estamos en la época de no sé cuándo, trabajando De la de la esclavitud. esclavitud. Acá trabajás terriblemente y bueno, al ver eso, el apoyo de los compañeros fue total. Es más, ellos estaban afuera con nosotros, del lado de afuera, entraron porque obviamente Cuando llegaron los los directivos. directivos los hicieron entrar a todos adentro y ellos querían estar del lado de afuera con No, nosotros. pero es un horror. Esto es terrible. Yo no creo que nadie, ¿no? Nadie está preparado para vivir esto y sobre todas las cosas para. No sé cómo. Yo en épocas. Miren que estamos hablando de que conozco de maltrato, ¿no? Y identifico maltrato, pero nunca vi algo así. Y también cómo se bancaron los compañeros el ir al CIT, el tomar el lugar, el decir, bueno, hasta basta, basta. Que no, porque yo escuché a la presidenta del CIT, escuché a la presidenta del CIT que había hecho una nota donde ella los trataba a ustedes de, corríjanme, Delincuentes, los trataba a ustedes de delincuentes y ¿qué más les que dijo? estábamos todos por Al parte micrófono. psiquiátrico, estábamos todos en parte psiquiátricos, y es mentira porque yo estoy activa, yo tendría que estar trabajando en este momento. Bueno, pero ahí está. Mirá La cómo. impunidad con la que se manejan ellos, porque le mienten a la gente. Claro, y sobre todo para ponerle la comunidad en contra. No hay colectivo porque estos tipos que están psiquiátricos están parando el lugar. Y en realidad estamos teniendo armados de causas, violencia de género. ¿Ella conocía estos audios? Yo creo que sí. Yo estoy segura que sí los conocía. Sí, sí. Yo estoy segura que sí los conocía. Muchas denuncias. No puede ser que nunca les llegara. No, y esta actitud que tiene ese vasco, que es el gerente, ¿qué cargo tiene? Ahora es jefe de operaciones. Bueno, era jefe de tráfico y bueno, se ve que no y ahora bien, no, y ahora es jefe de operaciones. Claro. Bueno, y ahora el jefe de operaciones no es la primera vez que le dice a las trabajadoras que es para tener horas extras tienen que tener relaciones sexuales con él. Que estamos hablando de que el tipo está obligando a una trabajadora es una violación. Los tipos perdón, quiero ser lo más educada posible, pero ese tipo no se coge a nadie, ese tipo viola a las trabajadoras, no entra en la cabeza ese audio, porque voy a insistir y voy a repetir de vuelta, y discúlpenme si les duele la cabeza porque sé que esto suena muy fuerte, pero quiero repetir esto porque es importantísimo. ¿Querés trabajar mañana a la mañana? ¿Querés trabajar? Carlos, ¿y quién está pagando la extra? ¿La están pagando o dan franco compensatorio? Si no, te doy yo la extra, te doy yo por atrás, por adelante, por donde quiera vos, mi amor. Yo agarrar ahora, te echo 4 o 5 polvos, verás, sabes que la gana de coger que tengo, no te imaginas. Esto, estamos hablando del gerente de operaciones de Zárate. No, jefe de operaciones de Zárate, ¿no? Y pero Zárate, discúlpeme, Zárate Transportes APEN, pero la presidenta Mariana Conturbi dice que ustedes son los psiquiátricos y que por eso cortan. Exactamente. ¿No? Exacto. Y hoy a la mañana la presidenta volvió a decirle que ustedes iban a ser despedidos y que iban a ser echados y que no iba a entrar nadie. Tenemos compañeros que están ahí todavía apoyándonos, que hoy a la mañana pidieron agua caliente y sí. Le dijeron que no le podían dar ni siquiera eso. No los dejan entrar al baño diciendo que están activos. Claro. Pertenecemos a la empresa. No, yo igual no sé cuáles. Ahora vamos a hablar de las diferentes medidas de fuerza que ustedes seguramente van a tener. Pero, y porque se está organizando nuevamente todo el movimiento, porque esto no puede, o sea, si después de que pasa un día y vos estás amenazando a los trabajadores de nuevo, evidentemente no hay una conciliación, porque acá no hay ánimo de una negociación para solucionar el problema. Acá lo que se quiere, pura y exclusivamente, es que ustedes se cansen de que esto se invisibilice, y de que, sobre todas las cosas, nadie los apoye, porque están saliendo a decir una barbaridad, o sea, nada de lo que se diga tapa estos audios. Pero ahora, para ir más a fondo, ¿qué tipo de inconvenientes tienen ustedes en Zárate? Y tenemos inconvenientes de todo tipo. Nosotros arrancamos con esto al no tener respuesta de los que se dicen que eran delegados legales, como quien dice, que ellos decían, puestos por el general de los trabajadores el año pasado, pero sí. Nunca cumplieron su función. Ellos sabían la problemática de la compañera y no tomaron cartas en el asunto, de todas las compañeras. No de una. Aparte se dedicaron a tumbar choferes, porque los tumbaban. Sí. Tuvimos el inconveniente con el compañero este que estuvo jodido, que la pasó mal, que estaba parte de médico. Ahora estamos hablando de Lasarte. De Darío Lasarte. Parte médico a la espera de los STEM. Se los iban a poner en la clínica Independencia en Munro. No tenía la medida de los STEM, entonces él estaba guardando los STEM. O sea, estaba con parte médico. Sí. Echan a un compañero Jara Mario, y entonces Darío lo llama a Marcelo Lencina, que era el delegado, y le dice: loco, ¿qué vas a hacer con esto? ¿Qué vamos a hacer? No puede pasar estas cosas, a esto hay que cagarlo a trompada. Y él le dice: pero pará, narigón, ¿a quién me decís vos? y le hacía risas. Sí, le buscaba la vuelta risas. Como para quién, que él diga algo. ¿A quién hay que cagar la trompada? Y al gerente, a Ascensioni. Al otro día lo llaman a Lasarte a una reunión con Mariana Conturbi, Ricardo Ascensioni, el delegado ese solo, porque al otro delegado no lo dejaron entrar, y un tipo que estaba de traje, que yo calculo que debe haber sido un abogado. Y el audio ese lo tenía el gerente. ¿El mismo audio? El mismo audio. Lo que Lasarte hablaba por teléfono con el delegado. El delegado lo grabó. ¿Cómo se llama el delegado? Marcelo Lencina. Qué pedazo de hijo de puta, lo tenía, ¿no? El gerente. Entonces, porque, el tipo este que estaba de traje le dijo, vos ahora. Perdón, pero qué pedazo de hijo de puta. Grabó a un compañero, lo entregó y encima y lo hizo hacer sufrir. Él era el representante, debería haberlo defendido. No lo tiene que enfrentar. ¿Cómo voy a reclamarle algo? ¿Por qué iba a contar lo que está hablando con los compañeros? Un reclamo. A decirle que tengo un problema en el trabajo. El flaco me hace pegar una patada en el orto. Perdón, no quiero interrumpir el porque me empieza a agarrar eso de que no, me empiezan a pasar cosas, pero a ver, lo sientan la patronal, lo sienta el delegado que lo tiene que defender. Este tipo está pelando tres estén, es conocimiento de la empresa de esta situación, es conocimiento del cuerpo de delegados y se descompensa en la casa, ahí bueno, salió de la reunión obviamente muy nervioso. Yo estaba esperando afuera porque él estaba aparte médico, yo lo acompañé en el auto. Qué hijo de puta que es, ¿eh? Y Sencioni le palmeaba la espalda y le decía, mirá Darío, no, quédate tranquilo, yo se rompió algo pero lo vamos a solucionar. Y a las 9 de la mañana del otro día le llegó el telegrama con causa. Pero a las 9 de la noche de ese mismo día ya le habían dicho, estás despedido. Ya habían avisado que él estaba despedido. Che, ¿y cuándo se descompone él? 2 días después. Lo internan y le ponen, no 3, 4 estén. Pero él anteriormente, antes de llegar a eso, sufrió un infarto manejando el colectivo. Que fue cuando lo dejaron tirado en la cabecera de la Meteor y tardaron 1 hora y media en ir los jefes a socorrerlo porque ni siquiera le llamaron una ambulancia. Nada. Exacto. Y un compañero, Matías Núñez, lo quiso socorrer y le dijeron que no. Ay, qué pedazo de hijo de puta. Pero qué pedazo de hijo de yuta. Tenía que salir a dar la vuelta, era más pero hay que ser hijo de puta. ¿Cómo te presentás a trabajar después de que hiciste eso a un compañero? La vuelta que hizo Matías Núñez tiene 35 minutos de ida, 35 minutos de vuelta, la de Malvicino. 40 minutos de ida, 40 minutos de vuelta, o sea, son 80 minutos. Y Darío Lasarte todavía estaba sentado ahí. Ay, no te la puedo creer, qué dolor. ¡Qué dolor! ¡Qué dolor! Y lo fueron a buscar en camioneta. ¡Qué dolor! Pero no se puede creer. No. Che, y bueno, y toda la... Porque vamos a explicarle ya a la presidenta del CIT, a Mariana Conturbi, vamos a explicarle por qué fue la medida de fuerza. Todo esto que está pasando, no solamente los audios de violencia de género, donde se le piden a las trabajadoras de que si quieren horas extras se tienen que acostar con el gerente de operaciones, sino que además de eso lo desencadena el traslado a terapia intensiva de un trabajador porque fue apretado por la patronal con la presidenta sentada en la mesa, porque capaz que no se les olvida que estaba sentada el abogado de la empresa. Y encima, lo peor, que lo amenazaron, como que le dijeron que si al gerente le pasaba algo. Claro, él tenía que convertirse en el guardaespaldas del gerente ahora, en este momento, porque el gerente tenía miedo por su vida y que si a él le pasaba algo iba a ser íntegramente responsable él por haber dicho. No, y lo que pasa es que ahora lo que tienen que pensar es que van a ir todos en cana, porque no solamente tienen un abandono de persona. Pero todavía se siguen creyendo impunes y todavía dicen que no saben por qué. Claro. Todavía dicen que no saben por qué. Porque yo tengo grabada la conversación con la presidenta de Zárate Zapén, donde ella desconoce todo y no sabe por qué, y dice que ella siempre recibió a las trabajadoras que denunciaban violencia de género, pero si siempre las recibió, Sebasco sigue estando ahí ofreciendo relaciones sexuales para las trabajadoras. Y si ella, si ella hay que pasar recibió, esos audios. Si ella lo recibió, como dice que lo recibió, y bueno, se tendrá que hacer cargo de ser partícipe. Bueno, y toda esta movilización... Le decimos a la presidenta de Zárate, ay, quiero Zárate Zapén. Le decimos a, no quiero decirlo así porque tengo que tratar de cuidar los modos, pero le decimos a la presidenta Mariana Conturbi que todo esto desencadenó el cese de transporte en Zárate Campana. No, porque Zárate solo es la única línea local que hay. Es la única línea local que hay es la CIT. O sea que Zárate no se movió. No se movió. Y se lo tiene merecido, ¿no? Porque la deben haber recagado a pedo. Y seguramente próximamente también se va a... Sí, próximamente. Porque las medidas que siguen, porque como sigue siendo mala y se hace la mala, las medidas que siguen, que no vamos a dar una fecha, eso sí se los pido yo, hasta que ustedes lo decidan en asamblea, porque todavía no han hablado con los compañeros, porque hoy estuvieron haciendo todos los trámites para... poder llevar esto adelante, porque ustedes son los flamantes delegados electos democráticamente con una urna arriba de un auto, pero electos democráticamente, en fin. Y mi consulta es, ¿va a haber medidas de fuerza? Porque ahora están en alerta de movilización. Estamos en alerta de movilización y va a haber medidas de fuerza. Ok, en los próximos días va a haber medidas de fuerza. ¿Y qué se está pidiendo en esas medidas de fuerza? Primeramente es que se está pidiendo que a los choferes se los cuide la integridad física y de seguridad ante todo. Sí. La física es que le reparen los asientos, que no anden con respaldares soldados, con los asientos... Pero eso no debería ser lo lógico, ¿no? ¿Qué pedazo de hija de puta que es? No debería ser lo lógico, nunca... Nunca a pediste ver, lo lógico, sí. Me servís un café que tenga café, me das una silla que ande... Repite lo mismo, a ver, o sea, dentro de lo que es mi cabeza, ¿no? Porque supuestamente mi cabeza es muy chiquita, según la presidenta del CIT. Yo voy a trabajar y estamos hablando de que si ustedes chocan, puede matar a 60 personas porque sí. Se suben arriba de los bondis, ¿no? Ojo que nos hemos quedado sin freno. Y nos mandan a trabajar igual así, sin freno. Tengo fotos. Aguantámelo una vueltita más. Mirame. Aguantámelo una vueltita más. Y te ponen la mano como para que vos entiendas que tenés que. ¿Vos me estás jodiendo? No, la mano te lo ponen. Así, y la CNRT, bien, gracias. No, está lejos, eso no afecta en Zárate, porque tenemos registro provincial, entonces la CNRT no puede actuar. Tenés que tener LINTI para que te agarren terminal y te revise el vehículo. Sí, pero la comunidad sabe que ustedes salen sin frenos. ¿Cuántos colegios están en la zona y ustedes transportan? No. Más de 14, 20 colegios, no te sorprendas. Okay, y las familias, las madres, los padres. Te invitaría que tome les madres, les padres a las 7 de la mañana, que trates de tomar un colectivo. Escúcheme, a las 6 y media de la mañana en Zárate. ¿Saben? Imposible. La comunidad sabe que ustedes salen sin frenos. No. A ver, uno como chofer lo trata de manejar. Estás manejando. Che, voy de vuelta, puedo ir de vuelta porque me broto, ¿viste? A mí me agarro. Pero porque me parece que en serio es para prender fuego todo. No estoy incitando a la violencia, pero sí realmente, che, esto es imposible de soportar. Ahora, están pidiendo que algo que es café, quiero un café y te traigan café, ¿no? Estamos pidiendo algo que es básico. Una silla que funcione. El arreglo de las unidades y que no comercialicen, porque seguramente la plata que pone el Estado, la plata que pone el Estado... Llega, vos ves las cubiertas que llegan y engomas a todos los colectivos. Te hago una pregunta. ¿Y después qué pasa con las cubiertas? Aparecen gomas usadas. Entonces seguramente se la venden a alguien, ¿no? Los matafuegos son dos o tres para 30 coches. Me estás jodiendo. No, vos cuando vas a hacer la BTV de tu auto... 33. Vos cuando vas a hacer la BTV de tu auto, ¿no te controlan el cinturón de seguridad? Lo tenés que tener. Es bueno, como que si venís acá... Nosotros nos atamos con cordones. una manera sarcástica de decirlo, no lo tenemos. Ay, Dios, escúchame porque sé que se tienen que ir y no los quiero retener. Pero podemos hacer un listado rápido de las cosas que estamos pidiendo. Es reincorporación. ¿Cuántos trabajadores no pasaron por procedimiento preventivo de crisis y la empresa entró en, echó en menos de 2 meses? 17. 17 trabajadores. Y nadie dictó un procedimiento preventivo de crisis en una empresa que son 60, ¿no? No, es que la UTA no estaba enterado. No, el Ministerio de Trabajo nunca se enteró. Sin contar porque los delegados denunciaron porque no se aguantan la presión de trabajar. Que van a volver, porque tienen que volver los 50 que echaron. Ahora, la consulta mía es, reincorporaciones. ¿Cese de violencia y de maltrato están pidiendo que se vayan los directivos? Sí, sí. El gerente de general Sencioni, sí. Recursos humanos Leonora Carantino, sí. Jefe de operaciones Carlos Sebasco, es el señor del que empezamos hablando, sí. Jefe de tráfico Franco Mendoza, porque le gusta no darte descanso, tenerte trabajando. Un hijo de puta. Porque es un realmente, yo sí. Pensé que se equivocaba al principio. Perdón, Al principio creí que se equivocaba hasta que después lo empecé a observar y lo hace adrede, lo agarré haciéndolo adrede. Pensé, escúchame, que tonto, no, de tonto no, se pasa por tonto. Escúchame, ¿y qué más están pidiendo? Bueno, Sebasco, no saben lo que son los baños, baño de mujeres que, che, a ver, cuento dónde orino. ¿Dónde orinas? La Néstor Kirchner, que el intendente gastó fortuna para hacer una terminal que está en desuso. Está flamante, sí. Sin uso. Está limpita, sí. Siempre. Fortuna gastó. Menos sí. el baño. No entra ni los perros. No tiene agua. Sí. Hay mínimo, deben haber 12, 13 inodoros, porque hay muchos baños. Pues no los podemos usar. Y entonces yo tengo que orinar al costado de las vías, contra el circuito. La gente de Zárate sabe dónde digo, entre el circuito y las vías, orinar entre los yuyos. Plena luz del día, o quedarme atrás de una estación de servicio que le decimos YPF, Centro Camionero, pero al señor Franco Mendoza le molesta si nos ponemos ahí, entonces tenemos que llegar al circuito, ¿me entendés? Es complicado, y al circuito, pero si yo llego con ganas de orinar, pillo entre los suyos. Ah, qué pedazo de hijos de puta que son, y van a trabajar igual. Sí. Che, hay que escracharlos por todos lados. Escuchá, hay una cabecera que no tiene baño, de una hora 20 el recorrido. Una no más. Los cascos, los ceibos no tenían, ¿no? Escalada los ceibos. Ay, pero, escalada los ceibos no tenían. Che, escúchame, la presidenta Mariana Conturbi dice que ustedes están todos chapa. Claro, obviamente estamos todos con y lo dijo, y lo dijo en un programa de radio. Pedazo de hija de puta, pero no, y también se tiene que ir. ¿Cómo se va a quedar ahí? ¿Cómo puede ser? No me entra en la cabeza. Hay que cortar todo, pero hay que cortar la calle. Pero lo digo con... Hay que cortar todo Zárate. Hay que cortar todo Zárate y que vengan ellos a mear atrás de un baño. Que está tapado, que está cerrado con llave. Tienen todas las condiciones, pero los tipos lo tienen cerrado. No sea cosa que alguien se los use. No sea cosa que un trabajador decida ir al baño. Pero la verdad que son una mierda. Y yo lo que les pido a todos es... Che, hay que llamar a organizaciones sociales, hay que avisar a abuelas, a madres de Plaza de Mayo, hay que llamar a organizaciones feministas, esto no puede estar pasando. Y organícense que vamos a ir todos a cortar. Y yo que soy una hija de puta, a mí me gustaría cortar todo. No solamente... La semana que viene lo hacemos. No, hay que cortar todo, hay que sacarlos de ahí. Porque encima se hacen lo vivo y amenazan hoy a la mañana de que si siguen hablando ustedes van a ser despedidos. ¿Y la UTA dónde mierda está? Porque para algo soy la UTA. La UTA es la UTA. Pero no se pueden enojar después porque los trabajadores se organizan y ponen una urna, una caja y votan. Porque es hermoso lo que ustedes hicieron. La verdad que los felicito porque hay que tener pelotas y ovarios para cortar toda la ciudad en transporte. Y esto es terrible. Es terrible que se hagan los malos, es terrible que se hagan los cancheros. Antes de arreglar los problemas se vienen haciendo los malos. No, la verdad que no se lo merecen. No se lo merecen. Así que los voy a dejar ir, no sin antes pasarle a la audiencia, de nuevo, porque lo voy a pasar por todos lados. Y también agradecer a radiosemilla.com.ar que nos da el espacio. Y está toda Radio Semilla muy preocupada por vos, Julia, que también van a estar ahí. Y seguramente si van a cortar vamos a pedir, ¿cómo se llama? Los equipos para radio abierta, para hacer una radio abierta ahí y transmitir, y sobre todo a la Red Nacional de Medios Alternativos seguramente le pediremos una mano. Esto no puede estar pasando y lamento mucho que estén pasando por esto, porque es triste. Hay que prender fuego todo. Yo perdón, no, yo sé que ustedes no quieren porque ustedes son los más pacíficos que puede llegar a haber, pero bueno, de este lado, que es la parte gremial o como lo queramos ver, y se enojan porque les ponen una urna y los llevan a elecciones. Yo la verdad que no puedo creer que se sea tan hijo de puta, porque hay que ser hijo de puta, Y me imagino que ese es todos los trabajadores que están mandando mensajes. Sí, sí. Voy a pasar por último los audios de este sorete y paro movilización, los pueden seguir por redes sociales, trabajadores del CID. Y ya los dejo libre porque sé que se tienen que ir y caminan lento. Así que los despedimos con este audio. Acá ya acuérdense quiénes son, ¿eh? Esos tipos mandaron a terapia intensiva a un trabajador. Voy a ir con el audio porque me voy a ir. Estoy enojada. ¿Querés trabajar mañana a la mañana? ¿Querés trabajar? Ayer me acosté y me sonaba la yela. Anteayer. Ayer, anoche nos acostamos y me hacía la cabeza tucu. Trabajadores, no tengan historia. Vamos, me seguía la música. Cada lucha debe empezar de nuevo. Separada de las luchas anteriores, la experiencia colectiva se pierde. Ya lo escuchó lo de la UPLA, el de segunda ya, el dio el número de teléfono ya. Cuando vos entras, no podés escucharlo en cualquier momento, no, ahora que es lo mismo que la serie. Red Nacional de Medios Alternativos. Feliz corto este chico.